la la la la la. Este es un disco, ¿qué es? El Salmón, Cantando al Salmón. Dos discos sacaron otros artistas, bandas sí. y demás, con canciones estamos, de Calamaro. Estamos en la cultura de la réplica, en la cultura de la... Hace mucho, Juan. No, Juan Pablo, ya es no un fenómeno. En cultura. No, hay un fenómeno de réplica tan grande que ahora solo existen bandas tributos. Bueno, déjame saludar a Ramiro Paso, que Ramiro. Es frustrado precandidato a diputado nacional del radicalismo. Vamos a presentarlo así. Ramiro, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bien. Buen día. Si tuvieras bien. Que hacer un tributo, ¿vos a quién se lo harías? Se lo haría a quizá la banda de Juan y de Pian. Un tributo para un piano. Catalina Tom. Pero Ramiro, ¿cómo pero cambiamos el tono de la nota? ¿Y en política? ¿Bien política? Sí. ¿De quién sos tributo? De Alfonsín. Bueno, bien ahí. Bueno, Ramiro Paso, vos sos, no está bueno, pero es inevitable. ¿Sí? Claro. Sos hijo de Juan Carlos Paso, que tiene toda una historia en el radicalismo. Y bueno, contanos, ¿cómo estás viviendo esto que ocurrió? Lo decimos para la audiencia distraída. El radicalismo convocó a elecciones internas para la Diputación Nacional. Se presentaron dos listas y ambas fueron dadas de baja por la Junta Electoral en medio de unos tejes y manejes que incluso están generando rispideces y denuncias dentro de la propia Junta Electoral. Pero vos, ¿cómo la ves? ¿Qué pasó? Nosotros, cuando el partido hizo la convocatoria, en la última asamblea, que fue una convención un poco más ampliada, se estableció un calendario de fechas, una serie de pasos a seguir. Nosotros armamos una lista, presentamos todo de acuerdo a los requerimientos del partido, presentamos todo en tiempo y forma, en papel y en digital, y bueno, aún así la lista no prosperó. La Junta Electoral decidió bajar la lista, y bueno, una vez que sucedió esto, después ustedes ya conocen todo lo que siguió pasando en la agenda, porque de hecho es público. Hubo una denuncia de una persona que se fue y renunció de la Junta Electoral por presiones políticas, y el partido hasta ahora no ha mencionado ni ha hecho declaración alguna, así que entiendo que ese es el camino que eligió por lo menos la conducción del radicalismo. Uh-huh. Al menos un presidente y algunos dirigentes de las líneas principales, supongo. Y Ramiro, ¿cuál es la hipótesis que vos manejás de por qué no te dieron la posibilidad de presentarte como candidato? Bueno, primero yo creo que los dirigentes principales de la Unión Cívica Radical consideran que el mejor candidato es otro. De hecho, porque hay una idea, viste, un poco colectiva en esto de los círculos más íntimos de la política. Sin ir más lejos, por ejemplo, mira, ayer estuvo Agustina García en Cepicó, fue la primera intendenta que me mencionó, y Juan Pablo puso una cara como diciendo, cuando dijo Ramiro Paso, no es por ahí. Entonces yo creo que hay una idea instalada un poco más en el tema de los candidatos tradicionales. Para mí, todo se basa o se sujeta a que el radicalismo tiene que tener un mensaje, independientemente de quién sea el candidato, que en este año y medio, dos años de inicio de gestión de Milei, no lo pudimos organizar y tampoco lo pudimos elaborar con tiempo para acercarnos a la agenda de la gente, a los problemas que está teniendo la gente hoy en el contexto de este gobierno, ni tampoco en la idea de avanzar en una agenda para enfrentarnos al peronismo de la Pampa con un poco más de fuerza. Si ustedes me permiten, por ejemplo, en la legislatura pampeana, Juntos por el Cambio es una coalición legislativa que el radicalismo, el PRO, y a veces sumándose Comunidad Organizada, ha frenado, por ejemplo, al peronismo cuando quiso subir impuestos. O cuando el Ejecutivo envió la ley de petróleo, fue quien dijo, no, mirá, necesitamos data room. Entonces yo creo que nosotros teníamos que preparar con mayor tiempo un mensaje y no centrarnos tanto en los candidatos. Bien, Te aclaro la cara primero. Está buena la interpretación de cara de ayer. No, Agustina García lo que decía, dijo textualmente, el candidato tiene que ser Verón Garay o tiene que ser Ramiro Pasos. Mi cara lo que marcaba es una diferencia de peso que la reivindico. Quiero decir, Verón Garay tiene una trayectoria, una formación y una competencia electoral demostrada que vos no, más vale, no tenés por qué, además está recién arrancando, pero a eso me refería. Y está bien que lo marques como tu mirada, que es la idea de que por ahí un candidato tradicional no tiene que ser la cara del radicalismo, pero... Está perfecto, yo lo dije únicamente, sí. Para que sepan que lo miro, Está bien, y de todos modos, te pregunto, ya que entramos en el tema, en las últimas horas, bueno, Verón Garay ha hecho saber de distintas maneras, aunque él sigue con ese silencio que vos has señalado, que no quiere ser candidato. ¿Esto que crees que es real o que está jugando para que tenga más valor, en todo caso, su propia candidatura? En definitiva, Juan Pablo, yo no lo que no puedo hacer o no hice nunca en mi vida es interpretación del silencio. O sea, yo no entiendo el silencio. Me encantaría hacerlo y estaría haciendo futurología quizá, pero la realidad es que hoy no tengo esa herramienta. No sé, quizás un error de la conducción partidaria que interpreta ese silencio mejor que yo y cree que el camino es pedirle a un candidato continuamente que sea candidato. Uh-huh. También es cierto que hay una posición bastante incómoda de algunos dirigentes del radicalismo, porque esto hay que decirlo, respecto de la situación actual nacional. O sea, yo, Ramiro Paso, personalmente, y me hago cargo en lo que digo, entiendo que el radicalismo no puede estar cerca de un gobierno como el de Milei. ¿Por qué no puede estar cerca de un gobierno como el de Milei? No solamente porque la situación actual es bastante compleja y este gobierno empieza un camino de problemas políticos, pero además problemas económicos, que esta combinación ha sido bastante nefasta en la Argentina en los últimos años, sino también porque hay un antecedente previo en la composición del gobierno de La Libertad Avanza, que no es oficialismo, solamente gobierno hoy, en donde está llena o está compuesta de personas que vienen del peronismo. Entonces a mí a veces me dicen, bueno, Ramiro, pero vos, si no estás con La Libertad Avanza, querés bancar al peronismo, por ejemplo. Y yo le digo, bueno, pero ¿a qué peronismo te estás refiriendo? ¿Al peronismo de los Berna, de los Marín, o al peronismo de Menem, de Scioli y de Franco? ¿Me entendés? Entonces yo creo que el radicalismo no puede estar cerca de La Libertad Avanza, y quizás yo tengo la libertad o mayor soltura para decirlo de esta manera, y hay dirigentes que prefieren buscar otras alternativas, digamos. Uh-huh. Y acá dentro de la provincia, Ramiro, ¿vos verías bien, por ejemplo, juntarse con comunidad organizada? ¿Armar un frente con comunidad organizada? Digo porque tenés esa mirada a nivel nacional, a nivel provincial. ¿Vos harías una alianza con comunidad organizada? No podemos hacer una alianza con comunidad organizada porque comunidad organizada no tiene personería para esta elección, en definitiva. Bueno, pero más allá de la cuestión formal, que se agota ahora, la elección que viene o en otro momento. Mira, eso es un tema que resuelve la convención y hasta ahora la convención no ha tenido números para... Pero vos, es una pregunta claro, política. Porque vemos tu postura a nivel nacional con el gobierno de Milei, y acá dentro de la provincia, algo muy parecido a lo que es Milei y lo que con el comportamiento es comunidad organizada. Sí, puede ser, supongo. No sé si es tan parecido a Milei. Yo lo asocio quizá a otros sectores o a otros personajes que estuvieron más cerca del menemismo dentro del peronismo. Bueno, pero Milei también. Por eso mismo. Digo del peronismo pampeano. Pero yo creo que el radicalismo en esta elección tiene que conducir y en lo que viene hacia adelante necesita establecer parámetros para no amontonar gente. Porque está esta idea también dentro de los dirigentes que si hacemos un frente amplio frente al justicialismo, ganamos la elección provincial. Y la realidad es que nunca ha sido así, punto número uno. Y punto número dos, por ejemplo, tenés el caso específico de Javier Milei. Él no juntó a nadie para ganar una elección. Está bien que hay otros mecanismos, que está el balotaje, es otra cosa aparte. Pero déjame decirte que para mí el amontonamiento no sirve. Para mí hay que tener un programa, hay que tener ideas. y hay que tener un mensaje, que es lo que el radicalismo no pudo hacer en esta, y es por lo que hemos perdido demasiado tiempo, me parece. Bien. Ramiro, una consulta específica. ¿Vos reivindicás que la lista estaba bien presentada? Porque la lista estaba bien presentada, sí. ¿Tenía los avales suficientes? Tenía los avales suficientes. La única observación que me hicieron fue por una chica que integraba la lista, que es, te lo pongo en estos términos porque sé, Juan Pablo, que vos conocés por lo menos la trayectoria del funcionamiento de los partidos y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Una chica que es vicepresidenta del comité de Pico y que además ha actuado como presidenta en las convenciones, quiere decir que tiene voz, pero además tiene voto. Entonces ellos me dicen que a esa chica no le da la antigüedad, no lo puedo incorporar también porque no encontraban la ficha de afiliación, quiere decir que ese tampoco es un problema mío. Es un caso como el de Shirley Bustos en el PJ, ponele. Bueno, ponele. Entonces, lo que me dijeron es, ya, me observan a Alicia Liz Campos, a Luz Campos. Entonces yo lo que hice fue, en el plazo de 48 horas que me dieron, cambiar a Lu Campo por otra persona que está afiliada hace 30 años. Quiere decir que ya estaba subsanado el error. Si había un error, que para mí no lo había, pero bueno. Sí, sí, en todo caso un error administrativo del partido, quizás. Un error administrativo del partido, no era un error mío. Y estaba todo solucionado. Te digo algo más. En la última observación de la Junta, yo pido un pedido de reconsideración. Y por carta orgánica el partido tenía 48 horas para responderme. Si no me respondía, el silencio administrativo del partido daba por oficializada mi lista. No solo no me respondieron a las 48 horas, sino que me mandaron un mail a las 72 horas, a las 11:55 de un día, diciendo que la lista no estaba oficializada y que me rechazaban el pedido de reconsideración. Sí, quiere sí. decir que ellos no cumplieron los plazos tampoco. Sí, sí, claro, eso es lo que derivó después en el enfrentamiento interno de la Junta y una renuncia y una desafiliación. Exactamente, sí. Sí. Bueno, y Ramiro, te pregunto, para cerrar, me da la sensación de que vas a seguir siendo visible en la política pampeana. ¿Quién sos? Digo, ¿qué haces? Mirá, ¿dónde trabajás? ¿Qué estudiaste? Esa es una buena pregunta, ¿sabes? Porque la mayoría de las personas en este contexto y en este momento quieren involucrarse en política sin decir que son políticos. Y a mí la realidad, Juan Pablo, es que me gustaría que me conozcan o que me recuerden como un dirigente político. O sea, generalmente las personas te dicen, bueno, podés nombrar tu emprendimiento porque hoy está de moda, somos todos emprendedores, de Marco Galperín hasta la persona que está haciendo algo en su casa y lo vende. Y nombrar tus negocios, y eso te va a dar otra visibilidad, pero yo creo que me recuerden como un dirigente político, como una idea, como alguien que da una lucha o una conversación dentro de mi partido, pero también en la política pampeana. Ustedes saben bien, por seguir la agenda pública, que hay un silencio permanente respecto de muchísimos temas. A mí me gustaría romper con ese silencio, me gustaría explicar cuál es la propuesta del radicalismo, dónde está el radicalismo frente al gobierno de Milei, frente al gobierno de la provincia de La Pampa, y por qué la gente nos puede votar o se puede acercar a nosotros. Yo creo que, por ejemplo, hoy hay una crisis con la clase media en la Argentina. Vos fijate que el superávit fiscal o la baja de inflación que el gobierno proclama todos los días es en base fundamentalmente una carga en la clase media. Hay cada vez más personas que no llegan a pagar el límite de la tarjeta de crédito. Cae la compra de alimentos minoristas, cae el consumo de carne, cae el consumo de leche, al campo no le está yendo tan bien, a la industria no le va tan bien. Y creo que esa ha sido históricamente la agenda del radicalismo, y me parece que nosotros no podemos, por especulación electoral, sujetarnos al silencio, en definitiva. Bien. ¿Y qué edad tenés, Ramiro? 32. ¿Y sos profesional? No, soy emprendedor. ¿Y a qué te dedicaste? ¿Se puede saber? Sí, tengo una tienda de ropa. Ajá. Tengo un estudio en Pico de tatuaje, donde bien. Varios artistas trabajan. Ajá. Y trabajo también de administrativo en el Consejo Deliberante. Bien. ¿Y tu recorrido político incluye algún centro estudiante del secundario, alguna otra actividad previa? No, siempre UCR. Muy bien. O sea, UCR, y esto cerca de mi viejo, ustedes ya lo saben, obviamente, porque mi padre, como al principio se dijo, cuando estuvo en la conformación o el armado de otro partido, claro, fue colaborado con él, obviamente, 100%, ajá, porque es mi papá. Bien. Así que siempre ahí en partidos políticos. Ramiro, gracias. Y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, está bien. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Y bueno, ya nos encontraremos en algún otro momento. Dale, gracias de vuelta, Ramiro. Gracias, Ramiro. Gracias a ustedes, hasta luego, que anden bien, chau, chau. Ramiro Paso, tributo a Juani de Pia. Lo mejor de la nota, hay que decirlo, lo mejor de la nota. Bueno, no, y ahí estaba, desgranando sus ideas, da la sensación de que tiene un entusiasmo que ahora no puede participar porque no la lista que fue dada de baja, pero va a seguir tallando, me parece, ¿no? Tiene ganas. No se va a quedar ahí, digo. Me parece que no.